Y nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con estas temáticas que nos preocupan desde La Mosquitera. Vamos a hablar y vamos a recordar también que el 13 de junio de 2014, dos efectivos de Gendarmería Nacional paraban a Andrés García Campoy, que tenía 20 años, lo paraban en Luján de Cuyo, frente a un control policial, y finalmente fue encontrado muerto, fue encontrado con supuestamente un disparo, y todavía no hay justicia. Lo que se dijo desde Gendarmería y desde allí es que se suicidó. Y para hablar mejor de ello, para hablar de esta situación que sigue impune, donde ya han pasado 4 años, vamos a comunicarnos, estamos en comunicación telefónica con su mamá, estamos hablando de Mónica Campoy, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, un gusto escucharte, gracias por recibirnos. Y bueno, preguntarte cómo está la causa en relación a la muerte de Andrés. Bueno, Andrés era estudiante, estudiaba licenciado en Ingeniería y Seguridad Industrial. Uh-huh. Andrés, el 13 de junio, no sé quién lo llamó, él iba a vender una carabiner o a mostrarla, supuestamente a destilería. Nunca encontramos al que lo llamó, porque el celular de Andrés nunca se pudo abrir, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires. Uh-huh. Fue parado en un control rutero donde Andrés llevaba toda la documentación al día, con el seguro inclusive, y termina con un disparo en la cabeza, en la parte de atrás. Él llevaba una carabina de colección de 1860, que era de su bisabuela. Y bueno, esa carabina era rumbrada, no funcionaba, y supuestamente, según los gendarmes, dice que se suicidó. Pero ahí llegó el fiscal Calle, donde lo caracteriza como homicidio agravado por fuerza de seguridad. Uh-huh. Y así está la carátula. Y lo lleva el juez Bento en la provincia de Mendoza, donde hace 4 años que está parada la causa prácticamente. Bien, ¿y los gendarmes siguen libres, no sé si está en función, a dónde lo trasladaron, porque nunca fueron procesados. Mónica, ¿y por qué está parada la causa? ¿Qué respuestas se dan? ¿Ustedes han podido recursarlos? Mira, nosotros, sí, quisimos recursar el año 16, el juez Walter Ventos, lo quisimos sacar porque tiene muchas irregularidades. Uh-huh. Y con todas las irregularidades y su mala interpretación, me da miedo que el caso de Andrés quede impune. Totalmente, ¿no? Y en esto, esto sucede aquí en la provincia de Mendoza, en Luján de Cuyo. ¿Y has tenido alguna respuesta desde el gobierno de Mendoza? Nada. ¿Alguien que te recibiera en algún momento? Sí, me recibió una vez el juez, pero bueno, lamentablemente me trató mal. Uh-huh. Dijo, porque yo le dije, porque según él dice que el tiro tiene la 100. Y yo le contesté, entonces usted nunca vio el expediente de mi hijo, porque no lo tienen así. Claro, es gravísimo. Sí, tiene mucha, está muy embarrada la causa. Todo a favor de los gendarmes. Inclusive más, el Andrés nunca tiene pólvora, ni en las manos, uh-huh, ni en la ropa, en el mismo día. A los gendarmes a los 5 días.